Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es, como están escuchando, La Mirilla, el magazine de tarde de Haitiden Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy contamos con la realización técnica de nuestra compañera Beatriz de Vera. Reciban un saludo desde quien habla aquí al micro, Héctor Martín. Escuchan Haitiden Radio a través de la 107.4 de la FM para el norte de Tenerife, este de La Palma. También es posible que nos estés escuchando en la zona metropolitana de Tenerife en la 95.0 de la frecuencia modulada, así como en la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. Un saludo también a nuestros oyentes a través de internet, que cada vez son más. www.haitidenradio.net, esa es nuestra página web oficial. Hoy vamos a hablar de igualdad sexual, que tendremos por aquí, por teléfono, mejor dicho, Alfredo Pazmiño. También vamos a hablar de energía, tenemos esa sección que se ocupa nuestra compañera Beatriz de Vera de realizarla, la sección de ciencia. También vamos a hablar de música, porque tendremos en los estudios al guitarrista alemán Thorsten de Winkel. En fin, un menú importante para esta hora de programa que pienso entretenerte. No abandones nuestra sintonía. ¿Cómo quieres que trabaje siendo la comida poca? Cuando uno no ve delante nada que echar a la boca. Qué bonitos son estos cantos de trabajo del Bimbache Jazz Festival. Estamos aquí hoy con Thorsten de Winkel, que es un guitarrista alemán que viene a La Laguna, al festival La Guitarra de La Laguna. ¿Qué tal, Thorsten? ¿Cómo estamos? Muy bien, un poquito cansado del vuelo, pero bastante bien, gracias. Te veo pletórico, a pesar de que, como estás diciendo, pues llevas algunos días de viaje y tal. Te veo pletórico después de varios proyectos, ¿no? Me gustaría empezar a hablar más que de lo que nos tienes en tu propuesta para este Festival de la Guitarra. Vamos a empezar, ¿por dónde te ha llevado este año, que ha sido de mucho trabajo para tus proyectos, no, Thorsten? Sí, hicimos más con Bimbache Open Art que nunca. El año pasado llevamos este proyecto de encuentro del folclore herreño con las músicas del mundo a Hamburgo, a Nanjing en China, y al final del año a la Cumbre Mundial del Clima en Copenhague. Pues ha sido mucho trabajo y un año muy bueno para Bimbache. De acuerdo. Pues Nanda, ¿cómo a tus canciones e incluso a esa mezcla que es el Bimbache Jazz Open Art, ¿cómo reaccionó el público chino? Bueno, fantásticamente. Estuvimos allá no solo con unos de los mejores instrumentistas de varias culturas del mundo, pero con la gran cantante Fabiola Socas, con otra gente que anteriormente participó en los festivales en El Hierro, los que hemos montado por 5 años ya. Entonces, si consideras que la propuesta del proyecto Bimbache es invitar a gente local a contribuir su tradición, ha sido fantástico. Tocamos con un maestro del erhu, que es el violín chino, y una flautista de Taiwán, y el público emocionado y agradecido. Tengo que decir, aunque tenemos un elemento jazz en el proyecto, no es un jazz inaccesible. Uh-huh. Es el jazz en nuestro proyecto es más la manera de pensar que sí se puede funcionar cualquier cosa, pero las bases Para los temas que tocamos, son bastante accesibles tradiciones canarias, como los cantos del trabajo, el repertorio de Valentina de Sabinosa en arreglos fusionistas. Pero cualquier cosa que sale de una tradición que entra en el proyecto por medio de uno de los integrantes, por ejemplo, Nanda Kumar, el percusionista hindú, con sus tradiciones de cantos a los dioses hindús, ¿no? Claro, claro. Eso era un éxito tremendo. Danda y Fabiola juntos cantando esos temas de la tradición hindú, con nosotros acompañándoles en manera y onda jazz, músicas del mundo, y siempre con un toque de tambor ereño en todo. Me parece muy curioso esa mezcla entre música china, has hablado de un violinista, de un violín muy particular de China. ¿Eso está registrado? ¿Podremos disfrutarlo? Bueno, tenemos registraciones, pero solo, bueno, como dos pistas de monitor, ¿no? Ajá. Pues no espero que eso va a salir en alguna forma oficial, pero a lo mejor vamos a poder ponerlo en YouTube o algún medio social por internet. Vamos a ver, ¿no? Al final, si conseguimos un poquito de apoyo para un nuevo trabajo discográfico, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Todo lo posible. Pues es importante porque esa fusión de temas canarios con digamos, siempre digo lo mismo, el jazz nórdico prácticamente que representa a Thorsten de Winkel con música china, pues tiene que ser interesantísimo y muy, digamos, en la senda que siempre ha trabajado el Mimbache Jazz Open Fest, ¿no? O sea, bueno, la cosa es que si analizas la música por sí, es bastante fácil, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que tenemos en nuestras mentes que parece dividir los estilos, las tradiciones y crear propuestos conflictos entre no sé qué, es todo, no debe ser, ¿no? La música es la subdivisión de tiempo en múltiples de dos o tres, eso lo llamamos ritmo. Claro. Y hay la armonía que, bueno, en la mayoría de las culturas del mundo se relaciona de una manera u otra, pues si entiendes el jazz en su forma contemporánea, que disfrute de todo lo que se ha desarrollado en la música culta de Europa, incluso todo lo del siglo XX, entiendes más o menos en abstracto todo lo que hay en el mundo, ¿no? Más o menos digo. Entonces, no hay ningún conflicto entre todos esos estilos, porque si escuches música tradicional de China, ¿no? Es aún un poquito más sencillo armónicamente, pues no hay ningún problema fusionarlo con, por ejemplo, el Conde de Cabra del Hierro, ¿no? Hay cosas similares, cadencias en menor, y a lo mejor algo tiene un golpe de 3x4 que permite usar el golpe tradicional del hierro. Y en eso estamos todo el rato. En Copenhague, por ejemplo, teníamos una cantante impresionante de la Suecia y cantamos un tema, bueno, en sueco, pero claro, teníamos un poquito de traducción por Claudia Álamo, la joven cantante del hierro. ¿Quién puede velar sin vela? ¿Quién puede partir de su familia sin llorar? Sí. Bastante tradicional, claro, ¿no? Claro. Y eso tocamos con golpe ereño y un poquito de onda improvisación jazz. Fantástico, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa cantante? Claudia Álamo. Ajá. Ah, vale, vale. De acuerdo. Bueno, pues estamos hablando de fusión musical, naturalmente. ¿Qué mejor forma de dar a conocer el folclore, por ejemplo, canario, a través del mundo, pues compaginándolo Sí. con otras formas de ver la música, pero como dices, con los mismos tercios, con los mismos ritmos, ¿no? Sí. También vamos a aprovechar que estamos aquí con Torsten de Winkel para hablar de del Festival de la Guitarra de La Laguna, Por que bueno, favor. hacía tiempo que no venía Torsten de Winkel a tocar por aquí, podíamos disfrutar de algunos de sus ensayos, por ejemplo, pero nunca un gran festival, nunca un gran concierto. Bueno, ¿qué nos vas a ofrecer? Bueno, la verdad es que sigue un poquito difícil entrar la escena aquí como músico con raíces afuera, ¿no? Y he participado en varios proyectos aquí, incluso en el World of Music de Quique Perdomo, lo que presentamos en el Auditorio de Santa Cruz en el año 2008, Ocho, sí. sí. Pero la verdad es que el Festival La Guitarra es la primera vez que me han invitado con mi grupo, en mi nombre, actuar en un festival aquí en Tenerife. Y bueno, tengo un poquito de esperanza que va a pasar más, porque la verdad es que estoy enamorado con las islas y más tiempo que puedo estar aquí y trabajar y ofrecer lo que, bueno, lo que ofrezco musicalmente mejor, ¿no? Sí, pues nosotros muy contentos de profundizar en esos proyectos también. Torsten, con qué músicos vienes? Me contabas que con Nanta y con Charly Moreno, Sí, ¿no? tengo dos músicos que han participado en los festivales en El Hierro anteriormente. El bajista Charly Moreno me parece uno de los mejores de las islas o quizás aún de España. Y Nanda Kumar, el percusionista que ha sido integrante de Bimbache Open Art desde 2007. Sí, o sea que ya son personas con las que llevas trabajando Sí. un gran periodo de tiempo y bueno, la química está ahí, ¿no? Sí. Presente. Sí, tenemos una química fantástica. Al otro lado es un poquito de un experimento. Espero que vaya bien porque es la primera vez que me presento sin batería. Y eso es, bueno, no solo una consideración artística, pero también económica, pero es un hecho que este año no hay mucho dinero, crisis, crisis por todos lados, ¿no? Entonces vamos a intentar presentar la misma emoción, pero en un conjunto un poquito reducido. Entonces tenemos este trío. Que va a presentar un poco de la música del proyecto Pimpache, pero también bastante de lo que ha salido en mis discos en Alemania y Estados Unidos. Y vamos a tener una invitada sorpresa, una gran cantante y pianista aquí en las islas, Que no vamos a revelar, no. vamos a dejar la sorpresa Sí. ahí para la gente, para que se acerquen al Teatro Leal, porque es en Esto. el Teatro Leal, ¿no? El próximo sábado, yo creo que a partir de las 9 de De la noche, las 8, de las de 8. las 8 de Sí. la noche, ah, pues una horita antes de lo que es habitualmente las tocatas en el Teatro Leal. También vas a compartir, bueno, en esa misma cita toca Stanley Jordan, ¿no? Sí. ¿Qué referencias tienes de su música? Bueno, la verdad es que salimos internacionalmente más o menos al mismo tiempo, 85, 86. Teníamos un poquito de tiempo en los medios juntos, pero la verdad es que aunque he trabajado en Nueva York por 15 años, no lo conozco bien personalmente, pero seguro que es un músico que tiene su cosa muy individual y espero que sea una inspiración. Bastante interesante, ¿no? Esa inspiración. Bueno, yo la verdad es que nunca lo he visto en directo. Yo he visto algunos cachos de esto que se llama YouTube y todas estas Sí. cosas, y parece una forma arriesgada, por lo menos, de tocar la guitarra con las manos Sí. básicamente en el traste. Sí, la cosa es que comenzó como pianista y pues intentó de traducir la técnica del piano, que es decir, tocar notas con ambas manos, a la guitarra. Entonces toca en el mástil con dos manos, ¿no? Y es un poquito de un milagro, pero bueno, a cada uno su cosa, ¿no? Desde luego, Torsten. Bueno, Torsten, eres una persona que has tocado en muchos sitios. Estás diciendo que has trabajado muchos años en Nueva York, obviamente en Alemania, supongo, porque Claro. eres alemán, y en muchos sitios internacionalmente. Desde hace un buen puñado de años estás viviendo en El Hierro, tienes contactos con músicos de la tierra como Charly Moreno, como el mismo Quique Perdomo, con toda esta gente. ¿Qué nivel palpas en las islas de jazz? Bueno, hay unos, bueno, que no sé, siempre encuentran en las islas, pero mira, yo no diría que importa si un músico toca jazz o folclore o que sea, es la calidad, la emoción, La ¿sabes? Pues sensación. a mí, El Colorado, Benito Cabrera, no tiene tanto que ver con jazz a la superficie, pero es algo muy, muy especial. Y como he dicho, los cantos de Valentina de Sabinosa tienen algo bastante postmoderno, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En una manera. Y para mí se cierra el círculo, no hay. No hay tanto de pregunta si, bueno, del nivel del jazz. Claro que, bueno, ok, voy a responder con una Sí. historia. Hace 2 años, unos promotores canarios me han dicho que tenía que llevar unos profesores jazz al Hierro para dar clinics, workshops, masterclass a los músicos folclóricos del Hierro. Y mientras que pienso que, claro, es siempre una buena idea y hemos trabajado en este camino por años ya, ofrecer lo que tenemos nosotros a la gente allá, pero ¿por qué cambiar lo que tienen como es tan precioso ya? Claro, ¿No? Hay claro. solo unos pocos músicos que representan la tradición herreña con tanta emoción y sutilidad, ¿por qué hacerlas? Más músicos que cantan quizás no igual bien que Whitney Houston o quien sea, la música americana, ¿no? Claro, Hay claro. que valorar las raíces mientras que uno se abre a lo que hay en el mundo, ¿no? Sí. Torte, tú tocaste con Whitney Houston, ¿no? Que Sí. viene dentro poco aquí a... Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la cosa es cómo pasan las cosas en Estados Unidos. La verdad es que no la conocí personalmente. El productor me llamó y hizo un trabajo como músico de estudio. Y Y ya bueno, está, tal ya está. cual. Es así en Nueva York, ¿no? Sobre la historia esa de los grandes expertos, digamos, del jazz en la Isla del Hierro, a lo mejor hay un momento en el que el gran experto se siente influido o aprende algo de esta gente que trabaja el folclore Sí, también, a lo de manera mejor, natural. sí, seguro que sí. Incluso el primer año, 2005, cuando comenzamos con Bimbache, yo no esperé encontrar a José Luis de los Panchos, ni supe quiénes Ni quién son, era, ¿no? quién era, ¿no? Pero fantástico, ¿no? Y con una onda que no encuentras en Nueva York, ¿no? Claro. O María Mérida, con María hemos trabajado en la Expo de Zaragoza, en El Hierro, en Alemania. Y es una ilusión, no tiene tanto que ver con jazz, pero nosotros podemos prestarle Claro. la capacidad nuestra de arreglar su música en una manera bastante fresca y Y emocionada, ¿no? dinámica, ¿no? Y la gente siempre ha respondido fantásticamente, muy agradecida, incluso en Gran Canaria, donde quizás teníamos un poquito de susto que la gente iba a esperar los arreglos tradicionales. Claro, claro. Pero hemos tenido éxitos fantásticos con María Mérida en fusión, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y hablando del concierto este sábado, claro. Seguro que vamos a tocar como el tango herreño, una versión jazzista de Camino Verde, por ejemplo, uh-huh. Que es decir, hemos tenido influencias de Escandinavia, de África, de Estados Unidos, en el jazz por años, por décadas ya. Y ahora, ¿por qué no entrar la tradición canaria, claro, en el lenguaje y en el repertorio internacional del jazz, ¿no? Ya lo hemos conseguido viajando con el proyecto por todos los continentes y uh-huh. Seguimos, ¿no? Claro. Es una ilusión. ¿Quién sabe? Igual alguna vez canciones como El Camino Verde es un estándar asimilado en los libros mundiales del jazz, sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, Torsten, muchísimas gracias por venir otra vez a Itiden. Es la segunda vez que vienes a nuestra radio. Gracias por estar aquí en nuestro estudio de grabación y de radio. Y bueno, estaremos atentos a ese gran concierto que nos van a propinar en el Teatro Leal, tanto Nanta como tú, Torsten, y también, por supuesto, Charlie Moreno. ¿Quieres apuntar algo más? Sí, para la gente que no tiene tiempo, quizás no va a poder conseguir entradas, tenemos siempre bastante información sobre el proyecto y mis actividades también en la página bimbache.info. Allá se puede también pedir el CD con 30 músicos de todo el mundo, incluso 15 canarios, y es un disco de 80 minutos de músico, lo mejor, sí, de 3 años del proyecto. Estoy de acuerdo, es lo mejor, pero porque también el CD es espectacular. Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar una versión que tienes de Camino Verde, ¿no? ¿Con quién tocas? Es súper inoficial, es el sonido de una grabación en directo, inédita, con dos músicos alemanes. Sí, ¿quiénes son? El bajista se llama Jens Loh, el batería es Patrick Manzecki, quien ha tocado con mucha gente, Chet Baker. Con mucha gente. Mucha gente. Por ejemplo, el gran trompetista Chet Baker. Pues así suena. Muchísimas gracias, Torsten. Hasta luego. Thank you. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Bueno, pues hoy en la mirilla de Aitiden Radio tenemos a un invitado muy especial en esta sección de ciencia que hace nuestra compañera Beatriz de Vera. ¿Qué tal, Beatriz? ¿A quién tenemos hoy? Hola, buenas tardes, Héctor. Hoy tenemos a Luis Vega, profesor de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de física nuclear. Es un tema muy interesante esta tarde porque, bueno, estamos acostumbrados a que en los medios haya siempre un discurso muy maniqueo y estamos también muy acostumbrados a, bueno, las apologías en contra, a favor de la energía nuclear. Nosotros queremos apartarnos un poco de este discurso para hablar de las ventajas y desventajas que de verdad supone el uso de energía nuclear para conseguir electricidad. Para empezar, una pregunta que puede resultar muy simple, muy sencilla, pero ¿en qué consiste la energía nuclear? Bueno, llamamos energía nuclear la energía que se produce gracias a los procesos de fisión, en la actualidad de fisión de los átomos, de los núcleos de los átomos, ¿no? La idea es que cuando se divide el núcleo de un átomo, hay un proceso físico por el cual se puede conseguir dividirlo, se libera energía, ¿verdad? Es una reacción física que se libera energía y además una energía proporcionalmente a la cantidad de materia que se utiliza muy alta, muy muy grande. La energía encerrada en el núcleo de los átomos es de muchísima intensidad, ¿verdad? La idea, en fin, yo creo que hay una comparación que casi todo el mundo puede entender, es decir, para producir energía siempre necesitamos un combustible. Bien, pues para un kilogramo de uranio, típicamente, puede producir el equivalente de 3 millones de kilos de carbón. Es mucho. Sí, quiere decir que como idea de cuál es la intensidad de la energía que se consigue, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el problema de esta energía? Los residuos que provoca, ¿verdad? Sí, bueno, la radiación que se emite junto con la liberación de energía, que bueno, que puede producir daño. En general, digamos que como casi cualquier cosa, cuando se quema carbón, hay un problema de contaminación. Cuando se queman en este sentido los átomos, pues a su vez se produce una radiación y unos residuos que siguen emitiendo radiación durante largos periodos de tiempo, a veces muy largos periodos de tiempo. ¿Cuánto, más o menos? Bueno, hay diferentes tipos de residuos. Los más peligrosos son los de, digamos, que se tienen lo que llaman alta contaminación, que son pues subproductos que tienen típicamente vidas de 30 a 40 años, que son los más peligrosos. Pero luego también hay residuos tóxicos que pueden tener un periodo de desintegración, de desaparecer, digamos, en la naturaleza de 100.000 y 200.000 años. O sea que hay una gama tal. Es muy poca la cantidad, pero bueno, hay que saber qué es lo que se hace con ellos. ¿Y qué se hace con ellos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues hay diferentes mecanismos y de hecho no está bien resuelto del todo, ¿no? Tradicionalmente lo que se hace es que se entierran, digamos, se entierran en minas o en fosas o algo por el estilo, ¿no? Como es muy poca la cantidad, tiene la ventaja de que no hace falta grandes almacenes, pero sí sitios que sean muy seguros, geológicamente seguros, estables y suficiente profundidad, etc. Actualmente lo que se está trabajando es en sistemas de reprocesado de esos residuos, bien para volverlos a utilizar o bien para, digamos, eliminar la radiación por algún procedimiento, bien encerrándolos en matrices de cuarzo, en fin, ahí. Ese es el gran problema tecnológico, el que más interés se tiene ahora en trabajar para eliminar lo que son los peligros de la energía nuclear y quedarnos, digamos, solo con la parte buena, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a estos cementerios que se les llama de energía nuclear, ¿cuál es el riesgo que se corre viviendo cerca de un lugar en el que hay enterrado residuos radioactivos? A ver, si todo está bien hecho, en principio ninguno. Que si la radiación es parte de, la radiación artificial es una parte de la misma radiación que hay en la naturaleza de modo natural. Nosotros ahora mismo estamos siendo bombardeados por radiaciones de muy diferente estilo. De hecho, gracias a eso se producen las mutaciones que provocan la selección de las especies, etcétera, etcétera. Eso es normal. Si ponemos aquí ahora mismo un contador Geiger, oiríamos el ruido de la radiación natural que existe y tal. Y en principio, en las zonas alrededor de los cementerios nucleares, si todo está bien hecho, los niveles de radiación no aumentan, ¿verdad? Uh-huh. El problema de esto es que siempre se tiene el miedo de que la tecnología puede tener algún fallo, ¿verdad? Porque al final es un proceso humano y puede haber... y eso es un poco lo que genera, lógicamente, la preocupación de la gente que vive cerca del asunto, de aquel sitio donde se pongan los centros nucleares. Pero, digamos, técnicamente, si la cosa está bien hecha, no tiene por qué haber ningún aumento de la radiación respecto a la radiación natural. Solamente ha habido dos catástrofes nucleares en la historia. En la historia, ¿verdad? Catástrofe, es decir, que en realidad, en porcentajes, tampoco... Catástrofe solo una. Vamos a ver. Hubo un accidente nuclear grave en la isla de las Tres Millas, en Estados Unidos. No hubo ningún muerto, no hubo ningún daño. Sí hubo un vertido de radiactivo y, bueno, y ya fue muy grave. Y luego el conocidísimo accidente... Bueno, conocidísimo la noticia del accidente de Chernóbil, ¿no? En general es un poco lo que comentaba antes. En teoría, una central nuclear bien diseñada no tiene por qué pasar eso. La causa profunda de por qué Chernóbil acabó explotando fue, por supuesto, por errores humanos y luego porque las centrales nucleares de la Unión Soviética tenían un diseño complejo, en el sentido de que eran centrales que no estaban completamente cerradas porque se usaban, tenían un doble uso. Por un lado, producir energía nuclear, y luego tienen un sistema para poder extraer de allí plutonio, es decir, plutonio para utilización en bombas militares, digamos. Esos diseños no están obsoletos, en desuso absoluto, y no nadie diseña hoy una central nuclear como esa. Las dos historias, un mal diseño y una mala manipulación, provocaron el accidente. Ese es el miedo que se tiene siempre cuando se diseñan centrales nucleares, en particular en países donde uno no tiene la seguridad de que no tengan pues otros intereses. Uh-huh. Ese es lo que se teme ahora un poco con Siria y con Israel. Bueno, o con Irán, ¿no? Bueno, Irán, claro, pero más recientemente ahora con Siria. Claro, de hecho, vamos a ver, las centrales nucleares que se construyen en esos países se usan hoy, ¿no? La construyen de hecho compañías occidentales, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que en esto también hay un debate muy mentiroso, así que hay países que tienen prohibido en su territorio poner centrales nucleares y las construyen en otros países, uh-huh, sus empresas. Bien, que eso está. Bien, la cosa es que al final construir, digamos, centrales nucleares no es tan complicado como parece. Es, de hecho, relativamente sencillo. Lo que pasa es que hace falta un control y garantías del control. Es decir, que esté supervisado por organismos fiables, de manera que se garantice que no se utilizan indebidamente y además tienen los niveles de seguridad técnicos que corresponden para que se operen con seguridad. Uh-huh. Y eso es lo que no es muy seguro, o lo que la gente teme que no sea muy seguro en determinados países. Uh-huh. ¿Y cuál es el tiempo de vida de una central nuclear? ¿Cuánto tiempo puede estar activa, bueno, sin que produzca riesgo? No, vamos a ver, la vida media de una central nuclear, lo habitual es que se construían para que funcionaran, estuvieran operativas entre 25 o 30 años. Ese era el. Pero luego, con algunas retoques, se puede prolongar hasta 40, 50 años la vida útil de una central nuclear. Recientemente hemos tenido un caso en España de una central nuclear que se podía elegir entre bien cerrarla o bien prolongar su vida un tiempo tal. Luego hay que saber que cuando se hicieron la central nuclear, pues hay un larguísimo proceso, bien tasado, en el que se procede a paulatinamente desmontar todo aquello, porque no la apagas y ya está, sino que es que es un problema, digamos, porque todos los residuos y los productos de la central nuclear hay que desmontarlos luego con mucho cuidado y acaban siendo residuos nucleares, de hecho. Y aún así, ¿compensaría el hecho de crear una central nuclear para el tiempo en el que está proporcionando electricidad? Sí, bueno, el origen de las centrales nucleares en el mundo viene de la crisis del petróleo del año 73. En el año 73 los países industrializados, los países árabes, digamos, un conjunto de ellos, cierran el grifo del petróleo a Occidente. Y entonces, bien, él cambia la economía por una serie de cosas, porque de pronto la materia prima energética sube enormemente de precio. La decisión estratégica de esos países son dos. Una tiene que ver con cuestiones militares y controlar esos países de alguna manera, bien por la vía pacífica o menos pacífica, para que no ocurriera eso. Y la segunda es introducir una energía en sus países la que no que les hiciera no depender del petróleo de Oriente Medio. Ese es un poco el origen. Y a partir del año 73 se produce la explosión de la construcción de centrales nucleares. De las 400 centrales nucleares que hay actualmente en el mundo, se construyeron en esa época 380 o algo de ese estilo. Claro, entonces hay, y esos países lo que tienen ahí es, digamos, todos nosotros, bueno, nosotros qué diré, en este caso España, involucrado, digo, como Estado, ¿no? Pues alcanzan su producción de energía nuclear, que en el mundo occidental típicamente es el del orden del 20% de la energía eléctrica que se produce. Y eso evita la factura energética correspondiente del petróleo. Y esto es un poco el motivo de que exista. Es decir, antes no había, antes del año, en los años 70, había reactores experimentales solo, no había centrales nucleares en producción. Y bueno, el problema es que las fuentes energéticas son las que son. Y en esa época la única alternativa viable era esa, y compensaba económicamente, evidentemente. La factura que te ahorras del petróleo es enorme, es enorme. Claro. ¿Y hoy cuáles son las alternativas? Bueno, el futuro soñado sería extraer energía de otro proceso nuclear, que es la fusión. A ver, la fisión consiste en la rotura de un núcleo de un átomo pesado. Se libera energía, bien, y quedan unos residuos. Hay otro proceso nuclear inverso, que es para átomos ligeros unirlos. En ese proceso también se libera energía. En los dos extremos de la tabla periódica los procesos son distintos y producen energía. ¿Más o menos la misma cantidad de energía? No, la fusión de hecho más. La fusión de hecho más. Y además con una clave, que es que se hace con átomos ligeros que son muy, muy abundantes en la naturaleza. Uh-huh. Extremadamente abundantes. De hecho, tenemos reservas potencialmente infinitas de ellos, ¿no? De que para entendernos todo el agua de mar podía servir, o sea que es mucha, ¿no? Bien. Entonces, los átomos ligeros, su preponderancia en la naturaleza es muy alta frente a los pesados. Esto, bien. La cosa entonces es que si se consiguiera poner en marcha un reactor de fusión, tendríamos en principio garantizada una energía segura, porque además tiene la gran ventaja de que esa reacción no genera productos radiactivos. Ya. ¿Qué ocurre? Claro, que no hemos conseguido poner en marcha ningún reactor de fusión. Y de hecho la tecnología necesaria, incluso la física necesaria para entender cómo funcionaría ese reactor, no la disponemos, no la tenemos todavía, ¿no? ¿Se está trabajando suficiente en ello? Se está invirtiendo mucho dinero, pero bueno, yo suelo contar esto de una manera que se entienda. Es decir, hace 25 años se decía que dentro de 25 años tendríamos el primer reactor de fusión. Y ahora decimos que dentro de 25 años tendremos un primer reactor de fusión. Que es que no parece que hayamos avanzado gran cosa en el asunto, ¿no? Hay proyectos multinacionales en los que ha invertido muchísimo dinero. No sé si recuerdan quien oiga esto, que no hace mucho tiempo había una polémica o había un intento de conseguir que se instalara en Tarragona un centro de era básicamente una planta de experimentación para puesta en marcha un reactor de fusión. Uh-huh. Era un proyecto multinacional y se peleaban por tenerlo Japón, Francia y bueno, en este caso España, no, Tarragona o como fuera. Y finalmente el proyecto europeo está en Burdeos, instaló finalmente en Burdeos. Es un proyecto en lo que le interesa mucho a todo el mundo, pero que ahora mismo no es un problema de dinero, es un problema de desarrollo de la física de ese proceso. Y eso no se acelera solo con dinero. Claro, hay necesita mucha investigación y tiempo, quizás. Y bueno, en Canarias, vamos a hablar un poco de Canarias. ¿Cómo afecta todo el tema de la energía nuclear a nuestras islas? Estamos aquí un poco apartadas. Vamos a ver, a priori no debería afectar, en el sentido de que no parece, yo creo que no se baraja de casi ninguna manera que a nosotros nos toque tener un energía de origen nuclear, ¿verdad? De hecho, por el tamaño del sistema energético de Canarias, pues sería excesivo tener una central nuclear. Y luego además el hecho insular habría complicado la distribución, etcétera. No parece sensato. En ese sentido, no nos debe afectar. Nos puede tocar tangencialmente la propuesta que se maneja de que Marruecos quiere instalar una central nuclear, pues no lejos de, digamos, de Fuerteventura, Lanzarote o tal. En general lo que yo creo que hay que pensar es que el problema de centrales nucleares es un problema global, no local. Es decir, si hay riesgos por instalación de una central nuclear, es un riesgo global, mucho más que local. En este sentido es un debate, el tema de la energía nuclear, en el que hay que involucrar a todos los individuos. No vale decir no, al lado de mi pueblo no, mira, el problema es de todos. No vale estudiar un radio, quizás. Claro, hombre, el radio pues puede tener un efecto inmediato para un accidente brutal y puntual, pero es que esa no es la cuestión es el planeta, la cuestión es los residuos, es decir, Chernobyl, siendo horrible pensar en las consecuencias en el entorno inmediato, contaminó a medio Europa, quiero decir. No es un problema local, nunca lo es. Entonces, el debate general sobre energía nuclear es un debate global. En Canarias nos debía preocupar que se instalaran centrales nucleares cerca, porque tiene el efecto ese local preocupante, ¿no? Y en este sentido no hay mucha diferencia entre que una central nuclear estuviera en Lanzarote o que esté en el Sáhara Occidental, es decir, no hay gran diferencia. Claro. Los efectos podían ser básicamente iguales, esto no se mide por metros, los efectos, ¿no? Y el paso a las energías renovables, ¿podría estar quizá por la energía nuclear o simplemente va a ser inviable llegar nunca a un planeta sostenido con energías renovables? No, vamos a ver, el progreso de la investigación del desarrollo de energías renovables ha sido enorme, pero todos los cálculos indican que por mucho que se progrese, nunca, la impresión que hay ahora mismo, los cálculos dicen que nunca vamos a conseguir abastecernos solo de un tipo de energía. Todos los cálculos, pensando en un siglo por delante, ¿verdad?, que parece ya mucho tiempo al ritmo que avanza el mundo, es que vamos a necesitar tirar de una mezcla de fuentes de energía. Y en esa mezcla de fuentes de energía seguramente será inevitable que una parte sea nuclear. Otra parte será la eólica, otra parte la fotovoltaica, otra parte tal. Y con esto quiero decir una cosa, que cuidado con confundir que el origen sea renovable con que no sean contaminantes. Son dos cosas bien distintas. Por decir algo, la energía solar fotovoltaica, desde luego, es una energía limpia en cuanto a su origen, pero la fabricación de los paneles no es algo limpio. Claro. Deja residuos y muchos. Quiero decir que la producción de energía necesariamente contamina y degrada el medio ambiente. Es un problema termodinámico. No hay manera de hacerlo sin cambiar nada. Claro. Si quemas carbón, quedan cenizas. Hay que decir que una central hidroeléctrica, por ejemplo, pues una presa, se acaba llenando la presa de residuos y acaba de ser inviable la explotación. Claro. Aparte de afectar al paisaje, etcétera, etcétera. Así todo, hay que elegir entre unas fuentes y otras, y se trata de alguna manera de minimizar la parte negativa. Y claro, todos estamos acostumbrados y nos gusta mucho trabajar con, lo usamos continuamente en los aparatos, no sé qué, pilas. Las pilas, la construcción de las pilas es un proceso altamente contaminante. La energía en general, por un problema termodinámico esencial, se obtiene produciendo residuos y degradando el medio ambiente. No hay otra manera de hacerlo. Lo que se trata es de hacerlo de manera más menos agresiva posible. Pero cuidado con las imágenes estas de que no todo lo llamamos energías renovables es limpio. Hay que decir que, por ejemplo, un molino de viento de estos que se que usamos para energías eólicas, a ver, contaminan. Uh-huh. Fabricarlos contamina. No se producen con energías renovables, o sea, fabricarlos contamina. Y luego amortizar esa energía que has usado para construirlos, pues cuesta tiempo. Y luego, en fin, está la contaminación paisajística. Yo no sé cuántos molinos de viento estamos dispuestos a soportar en nuestras vidas. Claro, ¿cuánto espacio tenemos para ello también? Para ello es una cosa. Ahora los proyectos más recientes y más interesantes y desde el punto de vista de rendimiento neto del tema están los parques eólicos offshore, fuera de la costa, en el mar. Bueno, muy interesante, pero en fin, se contamina. ¿Están pensando crear en Canarias? Hay estudios para ver la viabilidad de que se pongan, ¿no? Entonces se buscan suelos no muy profundos, donde el viento a nivel del mar sea suave y continuo, estas cosas. En Dinamarca hay un desarrollo importante en estas cosas, pero bueno, hay que saber, siempre hay que calcular cuál es el precio que quieres pagar, qué puedes pagar por tener energía. Claro, sobre todo cuando el porcentaje de energías renovables que utilizamos es tan pequeño, ¿verdad? Lo que decía antes, es que nosotros aquí andamos en porcentajes muy pequeños y así todo tenemos algunas ventajas. Es una zona buena para vientos, hay proyectos ligados a la mezcla de energías renovables que pueden permitir que, por ejemplo, islas pequeñas como el Hierro se manejen esencialmente con eso. Todo lo que se haga en esa dirección es bueno. Todo lo que se haga en esa dirección es bueno y es una idea importante, pero también hay que saber que las demandas energéticas del mundo actual, a las que y un modo de vida al que no creo o no parece que queramos renunciar, tiene una exigencia fuerte de energía. Uh-huh. Y bueno, hay que ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando aquí se produce un apagón durante unas horas. Bueno, lo cierto es que no sabemos vivir sin electricidad. Claro. No sabemos vivir, literalmente no sabemos cómo se vivía cuando no había electricidad, ¿no? Y el otro día revisaba unas cartas viejas de cuando se pusieron las primeras bombillas en Lanzarote, ¿no? Bueno, en 1905, es decir, hace un siglo, la gente vivía sin electricidad. Hoy no sabemos vivir sin electricidad. No, absolutamente todo tiene que ver con electricidad, claro. El micrófono este que tengo yo aquí delante, ¿verdad? Claro, sí, todo. La pantalla, absolutamente todo. Pues nada, muchas gracias, Luis Vega, profesor de Física Aplicada. Y esperando que esta conversación haya aclarado o por lo menos haya mitigado algunas dudas en torno a la energía nuclear tanto en nosotros como en nuestros oyentes, pues nos despedimos y nada, dando muchísimas gracias a usted y esperando que nos haya servido un poco de algo. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a la radio Aitiden. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. 922-580037. Sí, dígame. Se llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75 en La Victoria de Acentejo. 922-580037. Bueno, pues en la mirilla de Aitiden Radio vamos a saludar a Alfredo Pazmiño de la Fundación Triángulo Canarias. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Héctor. Muy bien, estamos muy bien. Buenas tardes, noches. Y bueno, te llamábamos para recabar más información sobre algunas noticias que han salido últimamente. Estamos hablando siempre de estas noticias que nos retuercen la sangre y que nos retuerce el cuerpo, sobre todo hablando de igualdad, en este caso en el continente africano. ¿Es así, Alfredo? Es así, Héctor. Igualdad en el amplio sentido de la palabra y amparado sobre todo una igualdad con unas normas que ya tenemos, bueno, que todos tenemos y que a veces muchos olvidamos, que son los derechos humanos. Ajá. ¿De qué hablamos en concreto, Alfredo? Estamos hablando de una serie de derechos fundamentales que tenemos todas las personas, como son el derecho a la vida, a la igualdad independientemente de la orientación sexual o identidad de género, igualdad en el acceso a la educación, a la salud, pero sobre todo hablamos de enfocar estos derechos humanos y hacer partícipe de estos mismos a las personas LGBT. Por ello hablamos de derechos humanos LGBT, que no son unos derechos exclusivos para este tipo de personas, sino que buscamos con ello darle un realce e incluir a las personas LGBT como punto de mira en la consecución de estos derechos. O sea, para que la gente que no tenga bastante fresca esas siglas a las que te refieres con LGBT, supongo que es gays, lesbianas y transexuales. Así es, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Ah, bueno. Y como tú bien decías, Héctor, toda esta comunicación que estamos teniendo ahora, esta pequeña tertulia en la mirilla, pues claro, nace a partir de una actividad que estamos fomentando desde la Fundación Triángulo Canarias, que es la realización de las primeras conferencias de derechos humanos LGBT africanos. Es que claro, estamos hablando de que algunos déficits de derechos primarios, es decir, el tener el agua cerca, el comer, el tener estudios, cierto, exacto, atención sanitaria, efectivamente, uh-huh, puede parecer que ocultan otros déficits, ¿no? Que es, por ejemplo, el tener en paz a una persona que decide tener relaciones con su mismo sexo. Así es, o sea, los derechos humanos, hay muchas gamas y escalas de derechos humanos, pero una de ellas es el derecho a la vida. Y en muchos países del continente africano, pues, las personas que, siendo homosexuales o transexuales, no tienen derecho a la vida. Vulneran uno de los derechos universales y fundamentales de toda sociedad civilizada. Es por ello que vemos muy positivo, necesario y, digamos que, con una labor pedagógica, que la sociedad canaria, en este caso, y española en general, conozca qué es lo que sucede en África y para ello no hay mejor ocasión que escuchar a los participantes, a aquellas personas que viven en primera persona el día a día siendo una persona discriminada en todos los sentidos en una sociedad machista, clasista, xenófoba, homo y transfoba. Claro, naturalmente. Bueno, cuéntanos un poquito dónde se va a dar esta serie, digamos, de clases sobre esto que estamos comentando, es decir, sobre la alienación en el carácter sexual del africano. Así es. Vamos a tener las conferencias los días 8 y 9 de abril, o sea, dentro de más o menos un mes. Ajá. En la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. ¿Quiénes van a ser los ponentes? Contamos con dos activistas de Uganda, la directora del Instituto Caboverdiano de la Igualdad de Cabo Verde, una abogada de la Asociación ADEFO de Camerún, uh-huh, el profesor Sheikh Niag de la Universidad de Dakar en Senegal y Laurence Nisat de Kenia. ¿Has tenido muchas dificultades a la hora de tener a tantos ponentes y a tanta gente ahí hablando de estos temas que tanto ocupan y preocupan? Son personas, las que acabo de mencionar, muy visibles en sus países. Personas que se juegan la vida diariamente por decir y poner cara a la homosexualidad y en principio al vencer esa barrera de miedo, pues se convierte en también todos los ojos de los organismos internacionales están bajo su custodia, entonces los estados tienen cuidado en hacerles algún daño, digamos, de alguna manera. Aunque parece esto un relato fantástico, que la sociedad se tenga que recubrir del estado, que pueda hacer daño un estado en lugar de bienestar, un estado que genera odio y temor. No, para nada ciencia ficción, eso está pasando, ¿no? Es cada vez más difícil que en sitios de África pues tenga dignidad las personas que deciden libremente con sus decisiones, sin que sean perturbadas por nada, pues dedicarse al amor con la persona del mismo sexo. Con todos estos contactos que tú has tenido en lugares de África, ¿tú has percibido qué es lo primero que te han contado esta gente? ¿Cuáles son los déficits fundamentales? Muchos pensarán que el principal problema y la llave mágica de África es la alimentación o la salud, pero muchas activistas africanas nos demandan formación y no tanto dinero, sino que se invierta en educación o que inviertan aquellas agencias de cooperación internacional en formarles. Claro. Porque son ellos agentes que van a poder generar ese alimento que en algunos casos, como recurso de urgencia, es enviado desde la Unión Europea o de otros foros internacionales como el Banco Mundial. Pero sí, la principal demanda y la clave del desarrollo, lo dicen ellos en primera persona, viene del lado de la educación y la formación. Claro, naturalmente, es esa frase de José Martí que dice que cultura es libertad, ¿no? Probablemente hayan que encaminar, digamos, a más políticas basadas en la cultura, en la información del continente africano. Así es un continente muy cercano, pero muy desconocido también. Y si hablamos en materia LGBT, más aún. Claro. Es que se trata de una doble alienación, yo lo veo así, o sea, ya no, bueno, y si fuera en el caso de las lesbianas ya, sobre todo, incluso, además de ser mujer, que acabamos de dejar el Día de la Mujer Trabajadora bastante cercana en esta semana, además de ser mujer, además de tener que ser trabajadora, muy probablemente, porque también hay un problema económico en el continente africano, además pues se encuentran con trabas y con bastantes alienaciones, ¿no es así? Así es, Héctor. Lo has dicho perfectamente. Vamos a seguir luchando este mes que tenemos, digamos, la perspectiva de seguir hablando de estos temas. Te quiero invitar, Alfredo, a que nos pases los contactos con, y lo hago en antena, ¿por qué no? Los contactos con los ponentes y que cuando estén por aquí que se cree, digamos, un debate en torno a la mesa de Haití en radio y que nos podamos poner a hablar en pie de igualdad en relación a esos derechos LGBT. ¿De acuerdo? La palabra está tomada, De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Alfredo Pazmiño, de la Fundación Triángulo Canarias, Muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Un abrazo. Hasta aquí la mirilla de Haití en Radio. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de tu gusto esta hora de magazine en Haití en Radio. En las tardes de Haití en Radio seguiremos aquí informándote. También lo puedes hacer a través de nuestra página web. Te recuerdo www.haitidenradio.net. Un saludo.